Dios los bendiga hoy en este día a todos. La primera lectura se encuentra en Oseas, es versículo 12. Siempre para ustedes, justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. La próxima lectura se encuentra en 2 de Corintios, versículo 9 del 6 al 15. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tenga todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir estas demostraciones de servicio, ellos alabarán a Dios por las obediencias con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el efecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Esta es palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a tener la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Leyendo del versículo 16 en adelante, una historia muy conocida que viene hoy nuevamente a retarnos a pensar sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios, todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Que el Señor añade bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a Mary para que pase, porque ella va a traer el sermón de esta mañana. I'm going to let you do a sound check first. I have a fairly booming voice, so I don't know if you'll need to turn it down. Okay, good. Let us begin with prayer. Oremos. Dear God, Señor, let the message that I have today be your message. Que el mensaje que tengo hoy sea tu mensaje. Speak to us all through me. Háblanos a todos a través de mí. Or even in spite of me. Y aún a pesar de mí. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. It's fall. Es el otoño. The days are shorter. Se acortan los días. I see lots of sweaters in the congregation. Veo a gente con suéteres. And lots of folks are actually planting trees, planting shrubs here in the fall for blooms in the spring. Y muchos están plantando ahora para que florezca durante la primavera. It's not an accident that we have a sermon series this year, or this time of the year, this fall, called Deep Roots, Abundant Fruit. No es ningún accidente que estamos en una serie de sermones que llamaremos Raíces Profundas, Fruto Abundante. In the fall, when we plant our trees and our shrubs, we want to make sure that we plant them deep enough that the roots are protected, that the roots can grow in the spring to produce all this fruit. Cuando plantamos en el otoño, nos queremos asegurar que lo que plantamos, las raíces están suficientemente profundas para protegerse, para que luego en la primavera puedan dar frutos. We want the trees and the shrubs to last through the cold winter. Queremos asegurar que los árboles que plantamos y las raíces puedan sobrevivir el invierno. In our program now, the Deep Roots Abundant Fruits, is the same thing about us. We want our roots, each of us, to have our roots planted deeply. Ahora que estamos en esta temporada de hablar sobre raíces profundas y fruto abundante, queremos, es lo mismo para nosotros, queremos tener raíces profundas para poder dar fruto abundante. Planted deeply in God so that we can weather the winters of our lives. Raíces profundas en Dios para que podamos sobrevivir los inviernos que enfrentamos. And in the spring, produce abundant fruit. Para cuando llegue la primavera podamos dar fruto abundante. Part of that abundance that we produce is for the support of the church, its missions and its ministries. Parte de los frutos abundantes que producimos son para el ministerio de la iglesia, su misión. This is the time of year that the church asks each of us to make a commitment to how much we will support the church financially in 2012. Estamos en el tiempo en que la iglesia nos invita a considerar cómo nuestros compromisos para apoyar el trabajo de la iglesia para el año 2012. You know, it's interesting that I should be asked to preach about growing things. I grew up believing all fruits and vegetables came from the grocery store in cans. Es interesante que yo esté predicando hoy sobre este tema porque yo crecí de pequeña creyendo que todos los frutos y vegetales que se vendían en el supermercado venían del supermercado en las latas. And even today, I try to grow anything from seeds, it dies. Aún hoy, cuando trato de plantar algo, a mí todo se me muere. I do have a little more luck with shrubs and trees, but not much. Tengo un poquito más de suerte con árboles y hortalizas, pero no mucha. But the people in the Bible, the people that were listening to our three readings today, they knew about planting seeds and making it grow. They had to. Their lives literally depended on being able to grow their own food. La gente de la que estaba escuchando las historias que se leyeron hoy en la escritura conocen de plantar. Tenían que conocer porque realmente la vida de ellos dependía de la producción de lo que plantaban. That's why we see so many stories in the Bible about growing things, all the illustrations about farmers sowing and reaping. Por eso es que encontramos muchas historias en la Biblia que hablan de crecer cosas, de plantar, de sembrar y de recoger la cosecha. The people that were hearing it would readily understand. So we are going to look at these readings today so we too can readily understand. Entonces estas gentes en la escritura entendían. Ahora vamos a ir nosotros a la escritura para que nosotros podamos también entender. Let's start with the Hosea passage. Could we see it up there? Vamos a comenzar con el pasaje de Oseas. Hosea was a prophet in the Old Testament. It was probably 250 years before Christ was born. Oseas, como sabemos, es un profeta en el Antiguo Testamento que predicó 250 años antes que Cristo. He had a very specific job. It was to tell the people of God, to tell the people of Israel what God wanted from them. El rol específico de Oseas era decirle al pueblo de Israel qué es lo que Dios quería de ellos. And what God wanted from them then is the same thing that God wants from us now. Y lo que Dios esperaba del pueblo de Israel en aquel entonces es lo mismo que Dios espera de nosotros hoy. God wants us to sow, to plant. Dios quiere que sembremos. The seeds of righteousness. Las semillas de justicia. Now understand, in the Bible, the term righteousness means more than just doing right. Ahora entendamos que en la Biblia hablar de justicia es más que simplemente hacer justicia o hacer cosas buenas. It means turning our whole person, our will, over to God to do what He wants. Es una orientación hacia dar vuelta a nuestro voluntad para hacer la voluntad de Dios. O sea, que para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Now, Hosea knew that would not be easy. And if we go to the second part of the passage, he says that the ground is hard, unplowed, because God's people have not been seeking Him. Y hay que reconocer que Oseas sabía que no iba a ser fácil. La tierra era dura y que iba a ser difícil que diera el fruto que se esperaba. So the very first step is to break up that ground, to plow it. Entonces el primer paso que hay que hacer entonces es romper el suelo. O sea, para poder sembrar hay que romper el suelo. How is your ground? La pregunta entonces es, ¿cómo está su suelo? Does it need to be plowed? ¿Se necesita romper ese suelo? Does it need to be broken up so that you too can sow the seeds of righteousness? Puede ser que, ¿será que su suelo también debe de ser, se tiene que arar, es la palabra que se usa, arar para que pueda dar los frutos de justicia que se espera? The Fiesta community offers many opportunities to actually plow your ground. En, aquí en Fiesta Cristiana tenemos muchas oportunidades para arar la tierra. We have lots of Bible studies. Tenemos estudios bíblicos. Programs for children and youth. Programas para niños y jóvenes. And service here in the service and outside. Servicio acá, para servir acá en el servicio de oración y también afuera. And today at 12:30. Y ahora a las 12:30. There's a program to call 10 hugs to even to make that even more. Tenemos una conferencia de hospitalidad llamada 10 abrazos a la que todos están invitados para incluso hacer más sobre esto. But another way to plow our ground is to consider how we approach generosity. Otra forma de arar nuestra tierra, nuestras vidas, es cómo consideramos la generosidad. How we approach giving to the church to support missions and ministries. ¿Cómo pensamos en dar para apoyar a la misión y ministerio de la iglesia? And how should we approach that? How should we approach generosity? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia la generosidad? Paul tells us. We have the Corinthians passage. Pablo es muy específico sobre esto. Paul tells us in Corinthians, he gives us practical approach to giving. Pablo da consejos muy prácticos hacia cómo podemos dar. The first practical step is to decide in our hearts how much we will give. Lo primero que debe de suceder es que decidamos en nuestro corazón íntimamente cuánto dar. That's why the church asks us to make a pledge now for 2012. Por eso es que la iglesia hace la invitación a hacer promesas para el 2012. It gives you, it gives me the chance to decide in our hearts how much we will give. Nos da la oportunidad a cada uno de decidir en nuestro corazón cuánto podemos dar. Then we can set that money aside every week. El segundo paso entonces es separar ese dinero cada semana. It's not a question of how much or how little. No importa la cantidad, si es mucho o poco. It's just a question of deciding in our hearts and then faithfully setting it aside every week. Es una cuestión más que tiene que ver con una decisión del corazón y luego disciplinarnos a apartarla cada semana. In this way, we plow that ground so that our roots can go deeper. Y en ese es como la imagen otra vez de arar la tierra para que nuestras raíces puedan ir ser más profundas. Deeper into God. Más profundas en Dios. Paul talks a lot about the sowing generously. I'm sorry, do we have the second one up? Sowing generously in order to reap generously. Y Pablo habla mucho de sembrar en abundancia para cosechar en abundancia. And then, go on to the next one. He shows how our generosity meets the needs of God's people and provides a testimony to people that aren't part of God's people. Y también habla de cómo nuestra generosidad sirve a la gente y también provee un testimonio para aquellos que incluso no conocen de Dios. So it helps our roots grow deeper and it helps bring other people to God, to Christ, so that their roots can begin to grow deeper. Entonces ayuda a que nuestras raíces se profundicen en Dios, pero también ayuda para que otras personas vengan a Dios, vengan a Cristo y luego echen raíces también en Cristo. But most importantly, our generosity lets us express our thanks to God for his most indescribable gift. Pero sobre todo, nuestra generosidad es un vehículo para demostrar nuestro agradecimiento a Dios por aquel regalo que no podemos ni siquiera concebir o describir. And even though Paul doesn't tell us what that is, we know it is Jesus Christ. Y aunque Pablo no lo menciona en este pasaje, nosotros sabemos cuál es ese regalo, Jesucristo nuestro Señor. So, if Hosea tells us what we should do, entonces si el profeta Hosea nos dice lo que es la voluntad de Dios que debemos de hacer, and Paul tells us how we should do it. Y Pablo nos dice el cómo hacerlo. What does Matthew tell us? ¿Qué nos dice Mateo? Matthew tells us what happens when we don't. Lo que nos dice Mateo es lo que sucede si no lo hacemos. The Matthew passage is about a young man, a good man. Como sabemos, el pasaje de Mateo es sobre un joven bueno. He asked Jesus what he can do to gain eternal life, and in some translations, it's to be perfect. Él le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? En algunas traducciones, la palabra es, ¿qué debo de hacer para ser perfecto? And Jesus tells him. Y Jesús le dice claramente. Jesus invites the young man to join him, to come follow me, he says. Jesús lo invita a un seguimiento. Le dice, ven, sígueme. But the invitation comes with a challenge. Pero lo invita, pero también al mismo tiempo le da un reto. The challenge is for this young man to pull up his current roots. And his current roots are planted in his riches. Le invita al joven a sacar sus raíces de donde están plantadas. Y el joven ha plantado sus raíces en las riquezas. They're shallow roots. Son raíces no muy profundas. But they're planted in his riches. Pero están plantadas en sus riquezas. And only if he shakes that off. Y solo si él puede replantarlas. Can his roots be replanted in God? Puede entonces plantar sus raíces en Dios. And only if they're planted in God can they produce fruit. Y solo si están plantadas en Dios darán el fruto abundante. We know that when the young man left Jesus, he left with his roots still planted in his riches. Sabemos por la historia que cuando el joven se alejó de Jesús, siguió plantada sus raíces en sus riquezas. Very shallow roots, a passing storm, and he's going to fall over. Cold weather, and he's going to fall over. Any adversity, and he's going to fall over. Raíces no muy profundas. Si viene el invierno, si viene un mal tiempo, si viene un viento, se va a caer. Because his roots are not planted in God, they can never be planted deeply. Por el hecho de que sus raíces no están primeramente plantadas en Dios, nunca van a poder ser profundas. And because they're not planted deeply, they can never produce God's fruit. Y porque no están plantadas profundamente, nunca van a dar los frutos abundantes de Dios. What about us? La pregunta entonces es, ¿qué de nosotros? Can we put aside what weighs us down in this life in order to follow Christ? ¿Podemos nosotros poner a un lado las cosas que nos pesan y poner primero nuestra vida en Cristo? Are we willing to plant our roots where they belong, deeply into God? ¿Estamos dispuestos a plantar nuestras raíces en el lugar al que pertenecen, junto a Dios? God knows our hearts. Dios ya conoce nuestro corazón. Sinking our roots into God lets us know God's heart. Si nosotros plantamos nuestras raíces en Dios, nosotros también podemos conocer el corazón de Dios. God knows our generosity. Dios ya sabe de nuestra generosidad. Planting our roots in God lets us experience His generosity. Si plantamos nuestras raíces en Dios, nosotros también vamos a recibir de la generosidad de Dios. The root system is just like a plant. It conducts. It's a conduit. Los sistemas de raíces son un salvoconducto. Así es como están diseñadas. God's love and joy and generosity flow through those roots, through us, and spill out to the world. Entonces el amor de Dios y su profunda amor y su generosidad viene a través de esas raíces, llega a nosotros y luego esa sobreabundancia hace que produzcamos buen fruto. It spills out as abundant fruit, fruit that lets us reach new people for God. Fruto abundante para alcanzar a más personas para Dios. Fruit that shapes the lives of children and youth with a godly perspective. Fruto que hace que podamos formar niños y jóvenes con una visión de Dios. Fruit that transforms this broken world with hope and peace of God. Fruto que transforma este mundo roto y le da esperanza y paz. Don't be like the rich young man. Don't go away sad. No seamos como el joven rico. No nos vayamos tristes. Listen to Hosea. Break up. Plow that hard ground. Escuchemos las palabras del profeta Hosea. Haremos la tierra. Rompamos esa tierra dura. Listen to Paul. Decide in your heart and then so generously, so joyfully, so gratefully. Escuchemos las palabras de Pablo. Decidamos en nuestro corazón y sembremos con generosidad y con alegría y con gratitud. And mostly, listen to Christ. Plant your roots in the right place, in God, and produce abundant fruit. Y sobre todo, escuchemos las palabras de Jesús. Plantemos nuestras raíces en el lugar adecuado, en Dios, y produzcamos fruto abundante. Amen. Amén.